Nos adentramos ya en una de las secciones características de cada miércoles. Ya saben que tenemos una cita con el ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Hoy, bueno, pues en variedad de cuestiones, de diferentes ámbitos que van a poder comprobar. Y conocen también que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de la aplicación LINE, de las diferentes formas de contactar con nosotros. Pues bueno, pues ya saben que pueden aplicarlo también, por supuesto, a este espacio, como además hacen semanalmente. Nosotros que vamos a comenzar ya, y antes que nada, por supuesto, saludamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y como siempre es un placer estar todos los miércoles con todos los oyentes de Radio Brique y contigo, Juan Carlos, y con Rocío, por supuesto. Vamos a quedarnos con diferentes temas, simplemente un anticipo, por ejemplo, en relación a las preguntas. Algo que es verdad, que seguramente confundimos muchos todos, o la mayoría, habrá personas que sepan diferenciarlo, pero hablamos muchas veces de forma indistinta de lumbago y ciática, ¿no? Y hernia de disco y muchas cosas que hay así y que están relacionadas, pero que son diferentes. Pues hablaremos de ello. En este caso, Antonio nos va a distinguir. También en cuanto al tema, hoy nos hablará del colon irritable y noticias sanitarias. Enseguida nos vamos a quedar con un titular que destaca, se trata de un informe, exhaustivo informe, que apunta que la mamografía en grupos seleccionados reduce el riesgo de muerte hasta en un 40%. Enseguida vamos con ello, pero antes, Antonio, sí que quería enviar unos saludos, ¿no? Efectivamente. La Escuela de Salud de Radio Brique tiene como objetivo fundamental, como ya hemos comentado, siempre desde su creación, una vez que desapareció las actividades de especialistas ya, pues promocionar todos los aspectos de la salud. Y en este caso, pues, yo aporto mi granito de arena a través de mis conocimientos en medicina y pido a la población general que también aporte lo que pueda estas actividades para mejorar la salud de todos los ubriqueños. Pues bien, hay que decir que debemos estar todos orgullosos porque durante todo este tiempo han sido muchas las actividades que en Ubrique se desarrollan para promocionar la salud por diferentes colectivos. Y lo más reciente, vamos a quedarnos en lo más reciente, es este pasado domingo el pentatlón que se celebró en Ubrique, coordinado y dirigido por Juan Cris, que es un hombre que en este aspecto, bueno, y en otros muchos, ¿no?, destaca en Ubrique. Y la verdad fue, yo lo estuve viendo con mis nietos y mis hijos, un extraordinario éxito, fue espectacular. Y esto es un incentivo para todos los jóvenes para incorporarse al mundo saludable del ejercicio físico, que tantas veces hemos dicho la gran importancia que tiene en todos los aspectos para nuestra salud. Por supuesto, no podemos olvidar la gran colaboración que prestó la policía, los bomberos, los sanitarios, los voluntarios para el desarrollo de esta actividad, como en otras actividades deportivas. Y también, precisamente hoy miércoles, no podemos olvidar de mencionar a una actividad fundamental también para nuestra salud, como es el buen comer. Lo que entra, decía ya don Miguel de Cervantes en su Quijote, que la salud se fragua o empieza en las fraguas del estómago. Y es verdad, hoy la Federación de Asociaciones de Vecinos, en colaboración con el Ayuntamiento, y también esta federación ha invitado a numerosos colectivos y asociaciones de vecinos a mandar una representación al Algarrobal para que esta tarde colaboren y participen en un programa de que va a haber de televisión de Canal Sur, y en el cual Ubrique mostrará a toda Andalucía cómo se hacen unas migas ubriqueñas y los gañotes ubriqueños, que son dos manjares que extraordinarios para conservar o para promocionar una buena salud. Así que enhorabuena tanto a Juan Cris y a todos los que participaron en la celebración de Pentatón y en su colaboración, y enhorabuena a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ubrique, al Ayuntamiento y a todos los que van a colaborar con ellos para que Ubrique una vez más sea un referente en promoción de la salud para toda Andalucía. Pues nos sumamos, por supuesto, a esos saludos que hacía Antonio. Antes de comenzar ya, metiéndonos en materia, decíamos que dentro de una de las secciones habituales de la Escuela de Salud, lo que, bueno, pues son los titulares de la prensa, nos vamos a referir a la mamografía y la evolución en estos años, lo que supone para evitar las muertes dentro de lo que es el cáncer de mama. No sé si, Antonio, de otra forma querías apuntar algo más. Sí, normalmente todas las asociaciones colaboran todos los miembros, o, en fin, la gran mayor parte de los miembros que pueden hacerlo, pero siempre tienen normalmente en todo tipo dos, tres, cuatro, cinco personas que son los que realmente llevan el peso. Antes mencionamos a Juan Cris en el Pentatón y no quería dejar de olvidar, por ejemplo, a Manolo Sierra, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el INEO, y en fin, hay más nombres, pero yo creo que, en fin, otro día mencionaré alguno más, simplemente para decir que toda asociación siempre hay dos o tres personas que todos los miembros de la asociación lo reconocen, que son los que tiran del carro, pero en fin, más que nada un pequeño homenaje a estas personas que muchas veces son muy anónimas y que en cada asociación muchas veces son las que tiran del carro. Así que yo estoy en un club, bueno, en alguno de ellos, ¿no? Y lo comprendo, yo a lo mejor no hago nada más que participar de los beneficios, y después hay dos, tres, cuatro o cinco que son los que realmente pasan en el anonimato, pero muchas horas trabajando. Pues hecha esa precisión, ¿no? Y ese recordatorio. Lo dicho, nos vamos a quedar con la sección ya de noticias sanitarias, hoy con el titular que destaca que la mamografía en grupos seleccionados reduce el riesgo de muerte en un 40%. Se trata, Antonio, de una noticia recogida en concreto en el The New England Journal of Medicine. Lo recoge después de un exhaustivo informe referido, como decimos, a la mamografía como tal. Y con la experiencia de estos años, ¿no? Desde que se empezaron a realizar y bueno, los avances técnicos que esa prueba también ha ido experimentando, ¿no? Efectivamente, como dice Juan Carlos, esta prestigiosa revista inglesa, famosa en todo el mundo médico por su gran calidad y seriedad, publica unos resultados de unos estudios que han realizado la Agencia Internacional para la investigación en cáncer. Estos estudios publicados muestran cómo la mamografía, que en fin todas las mujeres conocen, bueno, y los hombres también, ¿no? Que es una prueba que de aquí en toda España, ¿no? Pero en fin, en Andalucía periódicamente recorre las diferentes localidades y por supuesto Ubrique, pues es una prueba que muchas veces ha dado lugar a comentarios y artículos, y hay comentarios aquí, por ejemplo, en Radio Ubrique, pero en toda la prensa, sobre si empezar a una edad, si empezar a otra, o si está indicada, o si no está, o no tiene valor. Pues bien, en ese estudio se confirma, después de haber hecho muchísimos estudios comparativos entre miles y miles de mujeres que se han hecho mamografías y otras que no se lo han hecho, y ver cuál de ellas se beneficia más el diagnóstico precoz del cáncer, diagnóstico a tiempo del cáncer de mama, y ha visto que aquellas señoras que tienen una edad entre 50 a 69 años y también en el grupo de 70 a 74 años se benefician de un diagnóstico temprano del cáncer y por tanto se reduce en ellas el riesgo de muerte. Tanto es así que en el grupo que va en señoras o mujeres entre los 50 a 69 de años, a 69 años de edad, las que se hacen mamografía reducen la muerte por cáncer de mama en un 40%. Es decir, que es un éxito, ¿no? El hacerse, o una gran ventaja el hacerse esta mamografía. Pero es más, hasta en las mujeres de 70 a 74 años, por ejemplo, que hasta ahora parece que no tenía ya tanto valor, se ha visto que aunque no alcanza el 40% de reducción de la mortalidad, pero tiene también un significativo porcentaje. Reduce la mortalidad por cáncer de mama en un 25%, que también es muy valorable. Sin embargo, en las mujeres entre 40 y 45 años hay más discrepancia. Es quizás, ¿no?, lo que habría que precisar también, ¿no? Dentro de lo que son esos grupos, creo que entre 40 y 44 y 45 y 49 parece que esos beneficios ya estarían más limitados, ¿no? Así que de ahí que este estudio también deje conclusiones muy importantes, en el sentido de que a partir de 50 años la mamografía es vital para la prevención del cáncer y para salvar vidas, pero antes no está del todo indicado, a no ser que esas mujeres, esas personas, pues tengan una serie de factores, ¿no? Cumplan una serie de factores, ¿no? Efectivamente, tiene razón Juan Carlos en esa matización, porque, como ya he comentado antes, había controversia entre si empezar, por ejemplo, la mamografía a partir de los 40 años de edad, de los 45, o esperar hasta los 50, como generalmente se está haciendo en numerosas comunidades, entre ellas Andalucía, que hasta los 50 años pues el no se hace mamografía de forma rutinaria. ¿Por qué hay esa duda respecto a los, empezar a los 40 años, o los 45, o a los 50? Pues porque muchos estudios han estudiado de que las ventajas y los inconvenientes pues están un poco dudosos. En los 40 años todavía la mujer tiene las mamas densas, duras. Y entonces, al hacer la mamografía, muchas veces hay zonas más duras dentro de la mama que puede confundir con un tumor. Y puede dar lugar a exploraciones de hacerle biopsia, de sospechar cáncer y quitarle la mama. Y después se analiza y ve que no era un cáncer, que era otro tipo de tumor. Y simplemente que tenía la mama dura, que tenía la mama todavía de mujer joven, y daba lugar a esa confusión. Y entonces, ante la duda, pues le quitan la mama o le hacen una pequeña operación que psicológicamente y, bueno, y físicamente no hacía falta. Otras veces son tumores, se ven que hay tumores que no eran, es decir, maligno así de, en fin, que eran dudosos, que tampoco estaba indicado haberle quitado la mama o haberle hecho, y simplemente por haberle hecho tan temprano. Entonces, pues, dice, pues, a los 50 años, en que generalmente la mama de la mujer ya no es tan dura y es más fácil ver cómo está en una mamografía. Ese es el motivo de empezar a los 50 años, y es porque la mama se ve mejor y evita lo que se llama falsos positivos. Es decir, tener, diagnosticar un tumor cuando realmente no lo había o no tenía mayor importancia, y le quitaron la mama sin necesidad. Pero claro, ante la duda, y entonces mejor esperar a los 50 años. El problema se plantea cuando alguien dice, pues a una vecina mía, a una prima mía, a mi hermana, pues desde los 40 años le están haciendo mamografía porque se lo ha dicho el ginecólogo. ¿Y eso por qué? ¿No dicen que a los 50 años? Pues hay, como dice Juan Carlos, que matizar. Hay que matizar porque en el caso de que una mujer tenga antecedentes familiares de algún familiar directo, es decir, la madre, alguna hermana, en fin, en varios casos de la familia, de cáncer de mama, no hay que esperar a los 50 años. Entonces, como ya hay y el cáncer de mama en cierto tipo se hereda, o no que se herede directamente, sino mayor predisposición, mayor tendencia a que pueda tenerlo, por prevención, se empieza entonces a los 40 años. También hay algunas alteraciones en los genes de algunas mujeres que hacen propicio que aparezca con más frecuencia el cáncer. Así, Angelina Jolie tenía un cáncer de mama y ella pidió que le quitara la otra mama, que todavía no tenía cáncer y al menos no lo iba a tener nunca, pero por si acaso, porque tenía esos genes que era como una espada de Damocles, como tener muchas papeletas, no todas, pero muchas. Y entonces hay mujeres que sin tener cáncer actualmente, al hacerse un análisis, ven que hay unos genes en sus células que le hacen predispuesta, y entonces para quitar peligro, pues a partir de los 40 también se hace. Hay gente que se recomienda hasta antes de esa edad, antes de los 40, pues empezar ya a hacerse chequeos con mamografía y con estudio para detectar cáncer a tiempo. Pero ya digo, esto es en mujeres en los que hay antecedentes familiares o se ha detectado que hay un gen anómalo en la familia que le hace más predispuesta a cáncer de mama. Si no, actualmente la tendencia en todo el mundo es a partir de los 50 años, ¿eh? Si no hay antecedentes familiares y si no hay nada, que el médico le diga que es conveniente que se lo haga antes. No pues, sé si me explicaba Juan Carlos. Sí, perfectamente. Ya, por tanto, disipada no esa duda de por qué no. Las mamografías se hacen hasta los 50 años y sí que es cierto que hay casos de que se hagan con anterioridad con personas más jóvenes, pero por ese motivo, ¿no? Por esos factores de riesgo que inducen a que, desde luego, en esos casos concretos hay que poner especial atención, ¿no? Y yo, si me permite, Juan Carlos, hacer una pequeña matización respecto al diagnóstico de cáncer de mama en general. Cáncer de mama normalmente no suele darse en la mayor parte de la frecuencia en gente joven, por ejemplo, gente de 18 o 20 años o 20 y tanto. Digo generalmente, pero no quiere decir que no lo haya. Yo he tenido casos de chicas con 18 años con cáncer de mama y la han tenido que quitar la mama. Es decir, quiere decir que no hay que alarmarse, pero tampoco bajar la guardia. Es decir, que cuando una chica joven, joven me refiero a ese que tiene 18 o 20 años, es decir, que no llega a la edad donde es más frecuente, que puede ser los 40, 50 o demás. Cuando una chica joven note un bulto en el pecho, no quiere decir ni mucho menos que lo más seguro es que no sea un cáncer de mama, sino será un quistecito de mama, un quiste de mama que no tiene mayor trascendencia, hombre, se quite y ya está, o un fibroadenoma, que en fin, que es duro, parece una bolita, tiene el aspecto a lo mejor de un cáncer al tocarlo, pero que la mayor parte de las veces no tiene gravedad. Este fibroadenoma se da en chicas jóvenes de 20 años, y aunque la mayor frecuencia se dé a partir de los 40, pero que puede darse en cualquier edad y no es cáncer. Pero, ya digo, hay ciertas ocasiones en que puede ser un cáncer, raro, pero puede ser. Así que nunca baja la guardia y ante cualquier bulto en el pecho, sin asustarse, en gente joven, acudir al médico y dice, mire, usted me ha salido esto, hombre, yo no digo que sea cáncer, pero yo tengo información, es decir, o tengo entendido que ante cualquier bulto o cambio sospechoso en la mama, debo venir a consultar. Puede ser, por ejemplo, que no note bulto y que tenga simplemente el pezón metido para adentro. Es decir, una chica joven o una persona más mayor, 40, 50, 60 años, que no se nota bulto, pero que ve que un pezón se le está metiendo para adentro, se le está quedando plano, no quiere decir que sea cáncer. Pero tiene, en fin, un factor de riesgo y que no debe dejarlo pasar ni un momento. Dirán, no, mire usted, que esto es una falsa alarma. Ah, pues estupendo, pues mejor. Pero desde luego puede ser un cáncer, así que no asustar, pero que ante esas cosas, cambio la mama, no, nunca ni da. Bueno, lo voy a dejar a ver si dentro de 4 o 5 meses se me ha quitado. No, no, si el pezón se te mete para adentro o empieza a echar líquido, que nunca te ha echado, como leche, como aguilla o algo, no quiere decir que sea cáncer, pero tampoco se puede excluir. Así que, ya digo, simplemente ante la duda, a su médico de cabecera y se quita la ansiedad, la presión y ya está. Y además, y si un cáncer, pues nada, se coja tiempo, se quita, se da su quimioterapia o eso, y la mayor parte, como sabemos, si se coja tiempo, todo, en fin, prácticamente casi todos los cánceres se curan, es decir, y la mujer queda perfectamente, se hace sus revisiones periódicas y ya está. Sobre todo por esa cuestión, además, ¿no? Hay que diagnóstico, cogerlo a tiempo, ¿no? Cualquier sintomatología o un bultito en la axila, en el sobaco, que a veces se comienza por ahí y se me toca en el sobaco al depilarme o algo y nota como un garbancito. No quiere decir que sea cáncer, puede ser una infección de un vello, enconado o algo, pero ante un bultito en el sobaco, en la axila, acudir al médico de cabecera, no hace falta ir a urgencia a las 3 de la mañana. Es decir, saca su número y a los 4 o 5 días se lo dan. Mire usted, don Juan, don Luis, que me nota un bultito en la axila o en el pezón o se me ha metido para adentro o no, una pelotita que noto aquí en la mama. Hombre, quiero saber exactamente si hay que tomar alguna otra medida. Y el médico de cabecera ya te manda al ginecólogo, al cirujano, o ve que no tiene mayor importancia. Pero, en fin, está perfectamente preparado el médico para actuar y decirte lo que tienes que hacer. Porque, como todos sabemos, bueno, pues ese diagnóstico precoz es prácticamente asegurar, ¿no?, de que se va a poder dar solución y, por tanto, no va a ir a más. Así que importante ese tema que hemos abordado al hilo, ¿no?, de ese titular que veíamos en torno a las mamografías. Hoy eso, este tema en Noticias Sanitarias, aunque el tema principal hoy va a girar, Antonio, en torno al colon irritable. Exactamente. El colon irritable también se llama síndrome de intestino irritable, lo digo por si alguien entra en internet y quiere mayor ampliación. También les recuerdo que imágenes tanto del cáncer de mama como de tumores de mama y problemas de la mama, así como del colon irritable, pueden verlo, lo he seleccionado y lo he incluido en el blog para que toda aquella persona, es decir, yo he revisado montones de dibujos, de vídeos, y estos vídeos, estas ilustraciones y artículos de periódicos seleccionados y entendibles, pueden verlo aquellas personas que tengan internet en holadoctorcarrion.com. En la parte de la derecha de la página principal viene el índice y cuando busquen ginecología verán al final del apartado de ginecología pone enfermedades de la mama. Le hacen clic y aparecen todas las enfermedades de la mama y entre ellas el cáncer. Y el apartado, la sección de digestivo, aparece el colon irritable, donde pueden ver fotografías del colon, qué es el colon, dónde está, vídeos. En 3 o 4 minutos pues se lo explican los mejores especialistas de digestivo. Pues bien, además de estas ilustraciones y estos artículos de prensa, les voy a comentar lo que, entre comillas, podemos decir, el texto. ¿Qué es el colon irritable? El colon irritable es un conjunto de molestias que hay, es la persona que lo padece nota en el vientre y que se caracterizan porque cuando va al baño a defecar, pues se alivia. Se alivia cuando va al baño y muchas veces esta molestia que tiene en el vientre, se acompañan de estreñimiento y otras veces de diarrea. Y también de cambio en la dureza de las heces. Es decir, unas veces las heces, la caca, está dura y otra muy blanda. Y por lo demás se encuentra bien, no tiene fiebre, no tiene mareo, no tiene nada. Es decir, simplemente que tiene como gas en la barriga y trastorno, y eso es lo que se le llama colon irritable. Algo que afecta a un buen número de personas, si vemos la frecuencia, ¿no? Exactamente, es decir, una de cada 15 personas. Es decir, que cuando paseemos por la avenida aquí en Ubrique y veamos un grupo de personas donde hay 15, dice, de media, aquí hay una que tiene colon irritable. Que voy a adelantar ya que no es grave, ni mucho menos, sino que es muy molesto y ya está. Y ya está. Es decir, que lo único que te provoca es molestias. Es decir, por tener la barriga como hinchada, con gases. Unos días la tienes plana, otro día el cinturón o la falda no te entra, porque tiene un barrigón, tiene el estómago, parece que está embarazado, ¿no? O embarazada. Y te provoca eso, una vez diarrea, otro estreñimiento, un trastorno, ¿no? Es decir, una lata. Pero que por lo demás no te afecta a tu salud en general y en fin, que no te va a morir de eso. Eso seguro, es que ni se tiene que operar, porque realmente no tiene gravedad. ¿Por qué se produce, Antonio? ¿Por qué se origina, ¿no?, en nuestro cuerpo? Se han estudiado en todas estas personas, porque es tan frecuente, porque se han hecho muchos estudios para ver si tienen algún tipo de lesión en el colon, en el hígado, en el páncreas, a ver de por qué se produce este trastorno digestivo. Y entonces, entre las pruebas, por ejemplo, que se hacen para ver por qué se produce, por supuesto, lo primero es preguntarle a la persona qué es lo que come, qué es lo que no come, si hay alguna comida con la cual está relacionada. Y dice, pues mire usted, cada vez que tomo leche normal, pues se me produce. Entonces dice, lo que tiene es una intolerancia a la lactosa, una intolerancia a la leche. Pero en fin, cuando la persona dice, no, yo no noto que haya ningún alimento que me caiga mal, ni nada en especial, ni que yo beba que me caiga mal, yo no sé por qué es, desde luego de la comida y de la bebida yo no se lo atribuyo. Entonces el médico le pide unos análisis, una analítica general, a ver si hay algún trastorno del tiroides, de alguna hormona que pueda causar esto, o de la vesícula, ve que tampoco hay nada, lo analiza todo normal, o a lo mejor tiene azúcar, colesterol, pero lo ha tenido siempre, y además el azúcar y el colesterol no provoca esto, dice, pues nada, los análisis no justifican estas molestias, y pues se le pasa a hacer una colonoscopia. La colonoscopia, que es introducir por el ano un tubo, ya las personas que tienen un familiar y que se lo han hecho, se lo han hecho alguna vez, conocen que es introducir un tubo por el ano que lleva una cámara de televisión en la punta con una luz, y entonces el médico pues va viendo todo el trayecto del tubo digestivo, del colon, y ve si hay un pólipo, si hay un tumor, si hay infección, si hay úlcera, y en el caso del colon irritable no hay nada, también está totalmente normal. Es decir, que no. Entonces, el colon irritable se caracteriza porque no hay nada al cual se le puede atribuir que se produzca este movimiento de tripa, estas molestias digestivas, estos gases que se acumulan y que tantos trastornos produce. Y por tanto, no haber nada, ni el paciente sabe por qué se produce, pues además el médico hace a lo mejor otras pruebas como el aliento, que es en el aliento en un dispositivo especial para ver si es intolerante a la lactosa, a alguna sustancia, que también a través de ahí pues ya podemos saber de qué es. Pues no se encuentra nada. Y entonces cuando no se encuentra el porqué, se dice que es colon irritable. Aunque sí se ha visto, como decía Juan Carlos, a qué se puede producir, no se sabe la respuesta, pero en ciertas personas es más frecuente. Sí, no quiere decir que se hace la cosa, pero es más frecuente sin encontrar nada. Por ejemplo, en personas muy nerviosas o personas que tienen mucho estrés o que tienen mucha ansiedad, en estas personas es más frecuente. Es decir, que puede ser que el sistema nervioso pues también influya, ¿no?, en este aspecto de la parte psíquica. Estas personas, ya digo, que tienen el estado de ánimo un poquito así excitado, o la depresión, al revés. Ya no es excitado, ya no es de ansiedad, sino que están deprimidas, también es más frecuente. Sin saber exactamente el por qué influye o cómo influye estos estados en las personas. Así que las causas del colon irritable no se sabe, no tiene gravedad, pero sí, es muy latosa porque produce trastornos en la vida diaria, de tener el vientre hinchado, retortijones. Es lo que te iba a comentar, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Digo, para que lo más o menos puedan identificar o puedan sospechar las personas que nos estén escuchando, porque insistimos, afecta a una de cada 15 personas, así que es bastante habitual. Uno de cada 15 oyentes de media que nos estén escuchando, pues padecerá lo que es el colon irritable. ¿Qué es lo que le pasaría? ¿Cómo le afecta? Los síntomas fundamentales son dolor en el vientre como retortijones y con mucho ruido. El roar, gorgorismo que le llaman nosotros, parece ahí que el agua se mueve, hace burbujita, algo ahí, brum, brum, brum, brum. Va corriendo ruido, que a veces molesto, porque cuando es pequeñito y está uno solo, vale, pero cuando hay un grupito de personas empieza aquello a moverse y está todo en silencio en el cine y da corte, ¿no? Pero no, es así, no tiene mayor importancia. El vientre inflado, yo he visto personas, fundamentalmente frecuente más en mujeres, que dice, don Antonio, yo estaba bien, hombre, normal, y me he levantado con el vientre inflado, y yo no he comido diferente de otros días, y no me puedo poner la farda ni el pantalón, y después a lo mejor mañana estoy otra vez con el vientre plano. Es decir, vientre inflado, que le llaman gases. Además de los retortijones y del vientre inflado, una vez es diarrea, otra vez estreñimiento, o siempre diarrea o siempre estreñimiento, es decir, que, y a veces con abundante moco. Es frecuente que cuando, si la persona con este síndrome o con este trastorno del colon irritable tiene estreñimiento, pues sea en forma de bolitas, a veces como o la caca aplanada, no en forma cilíndrica sino aplanada, es frecuente en ellos, y es porque el ano se contrae y entonces pues no deja pasar la caca bien y entonces se va aplanando, como una cinta. Otras veces el trastorno se manifiesta por digestiones lentas, pesadez en el estómago y hasta con ardores que en el estómago que suben por arriba, como la hernia de hiato, te sube hasta la boca los ardores. Se acompaña sin tener a lo mejor ni hernia de hiato ni tener trastorno que lo justifique, sino simplemente que como la digestión es lenta, las tripas, es decir, el colon se contrae lentamente, el estómago se contrae lentamente, pues la comida queda ahí apelmazada, te da mal aliento, te da también sensación de que el estómago siempre lo tienes lleno, no tienes ganas de comer a veces, porque es que el estómago se contrae con poca fuerza y poco, y entonces pues está la comida ahí siempre almacenada. Repito, retortijones, vientre inflado, diarrea o estreñimiento en ocasiones, digestiones lentas, a veces con ardores, y es curioso de que es raro que aquí interrumpa el sueño. En otras enfermedades digestivas, la persona se levanta por la noche porque se despierta, porque le duele el estómago, le duele la... Aquí no, normalmente en el colon irritable no suele afectar mientras está... Hombre, puede haberlo, ¿no? Pero no es lo normal, que te interrumpa el sueño. La molestia es estando despierto. Antes nos has comentado un poco, pero si te parece lo recordamos, ¿no? ¿Cómo se diagnosticaría? Porque hay una serie de síntomas, como nos has dicho, ¿no? Que pueden servir de sospecha, pero después, claro, habría que hacer una serie de pruebas, además para desechar otro tipo de cuestiones, como incluso el cáncer de colon y demás, ¿no? Sí, el médico cuando llega una persona diciéndole esta molestia que hemos dicho, de vientre inflado, de diarrea, a veces, ocasiones, ¿no? Una diarrea como la que se coge cuando una infección que son 3 o 4 días seguidos y todo el día, ¿no? A veces una deposición un día o dos, pero que no es una diarrea como cuando uno está con infección de vientre, ¿no? Diarrea o estreñimiento. Todas estas molestias, a veces ardores, digestiones pesadas, pues médico lo sospecha, que puede tener un colon irritable, sobre todo si comenzó antes de los 40 años. Eso es un síntoma que, un dato que el médico valora, si empezó antes de los 40 años, y los síntomas tienen que durar al menos 3 meses. Porque dice, no, yo es que lo he tenido durante una semana. Bueno, pues hay que esperar más tiempo porque a mí me hace una cosa transitoria, una cosa que después desaparece por cualquier motivo y hasta ahora. Dice, yo llevo ya más de 3 meses con estas molestias y no sé yo qué hacer ya. Pues entonces eso también es valorable para sospechar que puede ser un colon irritable. Para descartar que tenga otro tipo de enfermedad, que pueda tener un pólipo, que pueda tener un cáncer, que pueda tener alteraciones del hígado, que pueda tener alteraciones del páncreas, de la vesícula, pues todas esas cosas se hace unos análisis y ya sabemos si tiene alguna enfermedad que lo justifique. Si la analítica general no da bien y no lo justifica, entonces se hace la colonoscopia, que es meter el tubito por el ano para ver si el médico observa alguna lesión en el tubo digestivo, una úlcera, un pólipo, un cáncer, que tampoco aparece nada, Pues entonces ya tenemos prácticamente el diagnóstico de que no hay nada, luego es un colon irritable. No se preocupe, que es molesto, le voy a poner un tratamiento, que ahora diremos, y no se preocupe usted por ello. También dentro de las pruebas, si el médico tampoco ve nada, pero todavía sospecha, digo, los análisis y la colonoscopia, que puede haber algo, también se pide otro tipo de pruebas, ya no solamente el análisis general y la colonoscopia, se puede pedir, si que todavía queda alguna duda, un test del aliento para la lactosa, para ver si es intolerante a la leche con lactosa. Se puede analizar las cacas, las heces, con una muestrecita de heces en un tarrito, se lleva al laboratorio a ver si hay algún parásito, alguna lombriz, alguna infección. Se hace también un TAC del vientre, por si el hígado, el páncreas, tiene algún tipo de lesión, o el vientre que no ha salido los análisis. Eso ya digo en caso de dudas. Pero si no, simplemente con los análisis, con lo que cuenta el paciente, y si hace falta con la colonoscopia, descartamos que haya otra enfermedad, y entonces, si no hay ninguna otra enfermedad, es cuando ya se diagnostica de colon irritable, se le dice a la persona que, en fin, que no se preocupe, que no es grave, que, en fin, que es más que nada una molestia, y entonces le ponen un tratamiento. Un tratamiento que estoy viendo por aquí que, sobre todo, tendría mucho que ver con la dieta a seguir, ¿no? Exactamente. Si esta persona, por naturaleza, por herencia o por lo que sea, tiene un colon irritable, es decir, que es lento el que el estómago y el intestino se contraigan, que la comida hace la digestión lenta, pues entonces lo primero que se le dice es que sea una comida que no sea copiosa, es decir, que en vez de comer mucha cantidad de golpe, sino que distribuya ese alimento en 5 o 6 comidas al día. Desayuno, después al mediodía algo, de una fruta y demás, un almuerzo que no sea muy pesado, es decir, que no tenga mucho aliño, que no tenga demasiado aceite, ni grasas, una merienda y una cena. Es decir, que no sea una comida copiosa y que sea repartida en varias tomas. Y respecto, una pregunta que suelen hacer es si los alimentos con fibra, por ejemplo los vegetales, la fruta, que tiene mucha fibra y es muy beneficiosa para la salud, si es conveniente. Pues los alimentos con fibra son muy, muy buenos para la salud. Lo único que ocurre es que a veces no se hace bien la digestión por tener esta fibra y se producen gases, y entonces puede empeorar lo que es la distensión abdominal, es decir, el vientre abombado, esa barriga gorda o abombada que puede empeorar con la fibra. Si la persona nota que la fibra le cae mal, la alcachofa, la lechuga y toda esta cosa le cae mal, pues no las tome y ya está, ¿eh? Y respecto al dolor de vientre para las molestias, se puede aplicar calor suave, una bolsita de agua caliente o de lo que sea, una bolsita con calor, que es suavito, que en la zona donde le duele del vientre. Y si ya es muy intenso el dolor, un dolor que ya es muy molesto, que no le deja hacer una vida normal, pues el médico normalmente le receta lo que se llama una medicación espasmolítica. Espasmolítica significa que te quita los espasmos, las contracturas, los retortijones, como son la buscapina, el espasmostil, el dicedus, patalín, son los nombres comerciales de estos medicamentos, que eso ya lo receta el médico si lo estima oportuno, para que el estómago y el vientre se contraigan con más fuerza y los alimentos progresen y no se acumulen. Pues todo ello recuerde en torno al tema central hoy de nuestra escuela de salud, el colon irritable, del que nos está hablando el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Hemos hablado ya de cómo se manifiesta, el diagnóstico, el tratamiento, sobre el pronóstico, ¿no? Ya para finalizar, Antonio, lo comentaba, ¿no? Que no es un trastorno, que es un trastorno en sí, pero que no es grave, ¿no? Efectivamente. En esta escuela de salud de Radio Ubrique siempre hemos hecho hincapié en la prevención y en la medida a tomar, y sobre todo también en el pronóstico, porque ello te quita mucha ansiedad. Sea un pronóstico bueno, menos bueno, pero por lo menos sabe a qué atenerte, ¿no? No, peor yo creo que es la duda. Cuando tú estás dudando de un pronóstico, te pone muchas veces lo peor. Y entonces de esta manera pues sabe uno dónde pisar, ¿no? En este caso, en el caso del colon irritable, el pronóstico es benigno. Pues es que la gran mayoría de los casos mejoran y no vuelve ya el paciente a la consulta, simplemente con modificar su hábito de dieta, con modificar lo que come siguiendo las instrucciones del médico, evitando el estrés. Es decir, entre ellos es organizando un poco su vida, muchas veces no dándole a las cosas más importancia de la que tienen, que muchas veces hacemos un mundo de una cosa que realmente no tiene esa importancia, y algún medicamento que el médico le puede mandar para que cuando tenga esas molestias, esos retortijones, pues se alivien, y estos medicamentos te toman durante unos días hasta que ya los hábitos alimenticios y las técnicas antiestrés, contra el estrés, pues ya están haciendo su efecto. Pues recuerden, ya decimos, todo ello en torno al colon irritable, que es la dolencia que iba a centrar y que ha centrado nuestra atención en nuestra escuela de salud. Pero todavía nos queda alguna cuestión más, en concreto dentro de la sección de preguntas. Hoy vamos a ver la diferencia sobre lumbago y ciática. Antonio, pues ahí queda esa cuestión. ¿Es lo mismo lumbago que ciática? No. La respuesta es no. No es lo mismo. Porque que se tienen... Y muchas veces la verdad es que se suele solemos utilizar de forma indistinta, ¿no? Exactamente. No, se entiende por lumbago dolor. Además, lo dice casi la palabra, dolor en los lomos. Es donde decimos que tenemos los riñones, a nivel de la cintura, la parte de atrás, ¿no? En la espalda, a nivel de la cintura. Esos son los lomos, y el dolor ahí se llama lumbago. Y dice, bueno, ¿y eso no es una ciática? La respuesta es no. La ciática es un dolor que aparece en la nalga, en la cacha del culo, como se dice por aquí, ¿no? Aparece en la nalga y corre por detrás del muslo, por detrás de la pierna, hasta casi la punta del dedo gordo. Es decir, eso es la ciática. Es un dolor que no es como en el lumbago, que el lumbago se queda en la cintura, en la parte de atrás de la cintura, en la parte que decimos de los riñones, y ahí se queda, y punto. Mientras, y además, es un dolor intenso, que muchas veces no te permite ni agacharte, porque te quedas pillado, o no te puedes enderezar. Es decir, la persona con lumbago, si es muy fuerte este lumbago, no puede ni agacharse a lavarse la cara en el lavabo, bueno, y por supuesto al usar el váter o retrete, un calvario, ¿no? Después para levantarse, para estar. Eso es el lumbago. La ciática, como ya digo, es un dolor que corre por detrás de la nalga, corre desde la nalga, desde el cachete del culo, hasta por detrás del muslo, por detrás de la pierna, hasta el dedo prácticamente. A veces se queda en el muslo, a veces se queda en la pierna, y a veces llega este dolor de la ciática hasta el dedo. ¿Por qué? Perdón. Y es porque la ciática es el nombre que se le da a la inflamación de un nervio, que es el nervio ciático, el cual sale de la columna vertebral a nivel de los lomos, sale a nivel de ahí, por eso muchas veces se confunde, a nivel de los lomos. Ese nervio ciático coge por el trayecto de la nalga, corre ese cable, ese nervio, sigue por detrás del muslo, por detrás de la pierna hasta los dedos. Y cuando se irrita, pues duele toda esa zona. Y además es un dolor intensísimo. El dolor de la ciática por detrás de la pierna y detrás del muslo es un dolor, hombre, puede ser más intenso o menos intenso, como todos los dolores, pero al que le pilla bien, es un dolor enorme. Es como quemante, como si fuera un hierro ardiendo que tiene detrás del... Ya digo, hay veces que solamente se queda en la cadera, perdón, en la nalga, otras veces se queda en la ingle, otras veces se queda en el muslo, pero hay veces que coge toda la pierna. Y entonces dar un paso o estirar la pierna, ve las estrellas. Salen dos lagrimones, ¿eh? Salen dos lagrimones. Pero ya digo, la diferencia es que el lumbago se queda en los lomos, se queda solamente ahí, aunque es muy intenso, y el otro coge por toda la pierna. También hay que tener presente que lo que llamamos lumbociática. Y si me ha dicho el médico que tengo una lumbociática, pues digo, pues te ha tocado la lotería. Te ha tocado el lumbago y además la ciática. Todos los premios. Entonces, personas que tienen el dolor del lumbago, que no se puede coscar, pues ya digo, esto de que no se puede coscar es un decir, una cosa familiar, en el sentido de que hay muchos tipos. Hay quien dice, tengo un lumbago, y hace una vida más o menos normal porque no es muy intenso, un dolor leve o moderado. Pero a la vez que te pilla bien, te deja que no puedes conducir, no puedes, ya digo, ni sentarte en el borde de la cama. Lo digo por experiencia. Ahí me ha dado dos o tres veces un dolor de lumbago. La última fue hace 4 o 5 meses. Yo toco madera, no nunca he tenido, creo que tenga ningún problema, simplemente por el frío. Es decir, simplemente el hecho de tú dormir y ponerte o estar en un sitio con aire acondicionado, con aire frío que te esté dando, en una boda, en un despacho, en un sitio durante un cuarto de hora, 20 minutos, ese frío en la espalda y tú estés sudando o estés simplemente con la camisa, ese frío te puede provocar una contractura de los músculos de los lomos y te provoca un lumbago que te quedas engatillado. A mí una vez, la última fue hace 2 o 3 meses, pero anteriormente, la penúltima, recuerdo que fue todavía estando trabajando en el centro de salud, ahora unos 5 años, que estaba en mi despacho, se me habían acabado las recetas, fui a la estantería donde tenía las recetas, la parte baja, me agaché a coger un talonario y me pegó un dolor en el lumbago, es decir, en los lomos, y menos mal que estaba solo, y no podía levantarme. Me quedé pillado, que solté las recetas. Y sí, y no era nada de peso, hombre, si hay que hacer algo de peso, era justificado. Simplemente el hecho de agacharme, yo creo que era porque había tenido el aire acondicionado. Y llorando casi, con los 2 lagrimones, arrastrándome casi, llegué a la mesa de mi despacho, descolgué el teléfono, llamé a urgencias y le dije al enfermero que estaba allí, que era Manolo, Manolo, por favor, tráete un diclofenaco y tráete un nolotil, porque me he quedado pillado con un lumbago y que no puedo ni sentarme. Al momento llegó, me puso las 2 inyecciones, me quedé allí. En ese momento era ya tarde, había terminado la consulta, no había pacientes, menos mal. Y ya con el tiempo, a los 10 o 15 o 20 minutos, pues ya pude más o menos con un dolor. Y me duró 2 días, ya más leve, pero comprendo. La mejor forma de comprender todas estas cosas es sufrirla uno. Pero claro, nadie lo quiere. Yo aquí me puse en el pellejo de... o en la piel de aquellas personas que tienen este problema y lo comprendo. Y si es un dolor de cuello, yo toco madera, nunca lo he tenido, si es igual que el del lumbago, el dolor de cuello o el dolor de hombro que tienen algunos, los compadezco, porque es que la verdad se pasa muy mal. Pero en fin, normalmente no suele tener mayor gravedad, la mayor parte de las veces por frío, por agacharse y coger algo de peso, por hacer ejercicio sin estar preparado y no haber calentado antes. En fin, un día hablaremos de los dolores de espalda y por qué se producen. Esta es una pregunta y, en fin, decir simplemente que no es lo mismo, ¿eh?, el lumbago que la ciática, que el lumbago dolor en los lomos, muy fuerte que te puede dar y te puede quedar pillado, y la ciática siempre te coge la nalga, el muslo o también la pierna, en fin, es un dolor relacionado que muchas veces puede ser producido ambos o cualquiera de ellos por una hernia de disco, porque la sustancia que hay entre vértebra y vértebra, que se le llama el disco, se sale, porque una vértebra comprime a la otra, se sale y comprime el nervio, o comprime la parte que rodea los músculos, y puede producir, o un lumbago, puede producir una ciática, la hernia de disco. Pero en fin, ya un día hablaremos, si te parece, de ello, porque el tiempo es oro y ya no hemos colado. Pero pues, simplemente decir, ¿no?, que en cuanto a los tratamientos, dependería, claro, de las causas de ese lumbago o de la causa de esa ciática, ¿no? Exactamente. Normalmente el médico le pregunta si esto lo ha tenido más veces o la primera vez, qué es lo que estaba haciendo, si cogiendo algo de peso, si había aire acondicionado, si ha dormido en una habitación donde había corriente de aire fresco de madrugada. Y con eso, pues mira, esto yo creo que en 3, 4, 5 días se le ha quitado, le manda un calmante, algún relajante muscular, en fin, tengo un oportuno. Y si sospecha algo más, pues entonces ya le pide radiografía o lo manda al traumatólogo, por si el traumatólogo cree oportuno hacerle más pruebas, como un TAC o una resonancia, para descartar una hernia de disco u otra cosa. Pero normalmente la gran mayoría de los lumbagos, y especialmente de los lumbagos, no tiene mayor trascendencia. En el caso de la ciática, pues es más probable que haya una hernia de disco o algún pinzamiento, que a veces con ejercicio de relajación pues basta. Las vértebras se separan y deja de producirse la hernia de disco. Hay veces que no, que hay artrosis, entonces a veces hay hasta que operar, ¿no? Pero en fin, eso ya las menos, las menos. No se asusten, que tanto el lumbago como la ciática pueden tener tratamiento sin necesidad de operación. Lo que sí que se pasa tremendamente mal y tú lo puedes constatar por experiencia. Sí, sí, sí, esperemos que no se repita. Ha sido 2 o 3 veces nada más, pero me pongo en el caso de que tiene el lumbago crónico que existe y la verdad... Que no digan que exagera, es que es así, que duele. Bueno, pues todo ello en torno al lumbago y la ciática, hoy con esa diferenciación que nos ha ayudado a comprender el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Nos vamos a quedar ya con esta última cuestión, como han podido comprobar, ¿no? Un programa más, ha habido tiempo para numerosas cuestiones dentro del ámbito sanitario, dentro del ámbito médico que hemos abordado en esta escuela de salud. Pues Antonio, lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Te esperamos, como siempre, el próximo miércoles. Muchísimas gracias por toda esta información y por todos estos consejos. Pues nada, para mí, desde luego, como hoy es gracioso, Manolo Ramírez, que es el coordinador que lleva la webmaster de especialistas ya, en fin, mi mano derecha en todas estas cosas, me mandaba un correo porque le comenté, bueno, estaba comentando ayer fue, perdón, antes de ayer, el lunes, fue el segundo programa en la COPE de Pontevedra, como ya anunciamos. Sí, comentamos. Sí, y entonces, en fin, le mandé la grabación para que, en fin, la escuchara porque era un tema muy interesante y además que aquellas personas que todavía no lo escucharan por cualquier motivo y quieren saber de cómo está la actualidad, pues teclean Google COPE Pontevedra y podrán escuchar el programa de 12 minutos sobre la difteria, lo último sobre la difteria. Lo primero sobre la difteria lo hablamos la semana pasada en Radio Urique, que también tienen acceso a ello para saber cómo va este problema, los problemas de la difteria. Y me decía Manolo Ramírez Ordóñez, me contestaba: Antonio, seguramente tendrás que jubilarte para descansar. Lo digo en plan de broma, pues llevo jubilarte años. Tendrás que jubilarte para descansar. No, para mí no descanso. Es decir, esto no es trabajo, porque todo aquello que se hace porque uno quiere y voluntariamente y a gusto, y esto lo venía a Radio Uri, que lo hago muy a gusto, pues para mí no es ningún trabajo. Por cierto que cuando hemos comentado los titulares de la prensa diariamente el tema de la difteria, nos hemos acordado de lo que además ya anunciaba Antonio en estos programas anteriores, y señalaba, ¿no?, que es cierto que era un caso aislado que había ocurrido después de más de 30 años por los motivos de que no se había realizado la vacunación de este crío, pero que seguramente esto iba a dar de sí a nivel informativo, y de hecho está siendo porque se han detectado la bacteria en muchísimas personas, se calcula, hoy salía, en estos días ha salido los medios de comunicación ese dato de que en torno al 25% de las personas que han estado en contacto con ese niño tienen la bacteria, y el dato también que apuntaba es que creo que esa bacteria puede perdurar en el cuerpo humano durante 6 meses. Así que evidentemente, claro, la administración ahí tiene que poner un auténtico cordón sanitario alrededor y de protección para que esto no vaya más, y esa bacteria, que en muchos casos no se reproduce, o sea, o no llegaba a la enfermedad, pero que sí que tampoco es, desde luego no sería positivo que se extendiese esa bacteria, ¿no? Efectivamente, sí que se ha visto, como dice Juan Carlos, estamos hablando a fecha de hoy miércoles, durante esta semana, que ya el último resultado, que en el entorno de este niño afectado de Lot, en Gerona, pues hay bastantes personas que tienen la bacteria tienen la bacteria de la difteria en su cuerpo. Lo que pasa es que están vacunadas y entonces ellos no sufren la enfermedad, pero el niño sí lo ha sufrido porque no estaba vacunado. Lo que no se sabe exactamente es si algunas de estas personas son las que ellas no sufren la enfermedad, pero tienen el microbio, pero ellos están protegidos porque están vacunados. Si algunas de estas personas vacunadas y que no tienen enfermedad son las que le han transmitido el microbio al niño, y este niño, al no estar vacunado, lo ha contaminado, mientras que los demás niños, al estar vacunados, no sufren la enfermedad, o si este niño, que está con la enfermedad, ha contagiado a los demás. Lo que pasa es que los demás no han sufrido la enfermedad por estar contagiados. Es complicado el tema de averiguar si este niño es que es el que ha contaminado a los demás. Pero ¿qué ocurre? Que los demás no sufren la enfermedad porque están vacunados. Pero aunque ellos no sufran la enfermedad, la pueden transmitir a un niño, a otros niños que no estén vacunados. Uh-huh. Así que, para terminar, la gran importancia en conclusión que tiene vacunar a todos los niños, que en Ubrique yo creo que es 100%, yo no sé exactamente, pero en Ubrique no creo que haya ningún problema, y en muchas localidades, la gran mayoría, porque están casi todos los niños vacunados, pero que aquellos padres que por mala información, no por consejo médico, porque hay excepciones que a veces no se debe vacunar porque el niño tiene algún trastorno de herencia, por lo que sea, que no es conveniente vacunarse, pero si no es por consejo médico, hay veces que hay informaciones erróneas diciendo que las vacunas son más perjudiciales que beneficiosas, y algunos padres deciden no vacunar a los hijos. Mucho cuidado, porque la bacteria de la difteria y otros microbios circulan a veces por ahí y te puede dar un disgusto, sarampión, las paperas. No hay caso porque los niños están vacunados, pero que si tú crees que lo mejor no vacunar porque te lo han informado alguien que no está cualificado para ello, mucho ojo, porque estás poniendo a tu hijo en peligro. Así que consejo, seguir la instrucción del pediatra, y que si tu niño no debe vacunarse, será el pediatra el que te diga si es conveniente o no, que lo más probable, si no tiene ninguna contraindicación, que te diga que lo vacune. Yo, a título personal, por supuesto, he vacunado a mis hijos, lo volvería a vacunar, y a mis nietos están vacunados y lo volvería a vacunar. Así que yo creo que todos los médicos somos de esa opinión, salvo en el que tuviera algún trastorno de que no produzca diferencia. Sí, pero eso ya es excepcional. Ya es excepcional. Es decir, casos concretos, como pasaba con la mamografía, hay casos en toda la vida, casos excepcionales. Pero insistimos, además, hay que destacar la labor ahí de la administración y sobre todo de los especialistas, de los pediatras, que insisten, están muy atentos, ¿no?, a cuando los críos van cumpliendo ya los años, aparte de los propios padres, ¿no? Pero digo que es cierto que el sistema, bueno, pues funciona, parece funcionar, ¿no? Y si no al 100%, la prácticamente mayoría de todos los niños están vacunados según ese calendario, ¿no? Efectivamente, aquí la labor de los profesionales médicos y no médicos y enfermeros que controlan las vacunas suelen controlarlas mucho los enfermeros, porque son los que las ponen, los carnets de vacunaciones, es fundamental. Es decir, la labor, tenemos en España unos profesionales, en España y Andalucía también, por eso, ya concretando, profesionales extraordinarios y que con muy pocos medios y muchos problemas, porque no sustituyen a los que faltan, están sobrecargados de trabajo, pero así todo, su gran profesionalidad de estos sanitarios españoles hace que las vacunaciones y todo lo más imprescindible para una correcta atención a las personas, pues a pesar de las carencias que tienen en personal y en medios, con esta crisis y con esta gestión, pues a pesar de ello, los resultados son extraordinariamente favorables y es la admiración de otros países europeos desarrollados que ven cómo fichan a los sanitarios, a los enfermeros y a los médicos españoles, porque está demostrada su gran cualificación general en todos los aspectos, tanto de medicina familiar como especialidades y enfermería. España tiene una riqueza que muchas veces los gestores no saben apreciar. Bueno, pues todo esto al hilo de esa última cuestión, ¿no?, que a la que nos referíamos, la difteria, ese caso. Y lo dicho, la verdad es que nos acordamos de Antonio porque ya no lo anticipaba, que seguramente ese caso iba a tener un largo recorrido y lo hemos visto por el tema de la propia bacteria en sí y las personas que ha podido llegar a infectar. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y en cualquier caso el miércoles vamos con esa cuestión, por ejemplo, retomaremos la actualidad en esa y otras cuestiones y consejos, información en otras tantas. Muchas gracias. Hasta el próximo día.